Otra comunicación es posible a través del 105 de la FM en Chisón, Radio Crash, la radio abierta para los que no tienen voz en los medios convencionales. 105 FM, Radio Crash, en Chisón. Soy Johnny, os voy a presentar el programa de la Edoso Alay. Esta semana os traigo secciones nuevas que serán las siguientes. Youtubers. Andy hablará de Julián Serrano, que además de ser un youtuber argentino, es cantante y actor. Prueba semanal. En el programa de hoy estrenamos sección. Cada semana escogeremos una prueba que tendrán que superar nuestros queridos seguidores. Esta semana la prueba tratará sobre los trabalenguas y nos la trae Lucy. Música de hoy. Esta semana Covadonga en un repaso de las mejores bandas de música punk de la historia. La calle habla Eros y Candela. Esta semana habéis trabajado un montón. Nos habléis sobre la noticia más comentada de la semana. ¿Qué opiniones habéis recogido? Tertulia, sobre los estereotipos sobre hombres y mujeres. ¿Quién es el youtuber que nos presentas esta semana? Hola, soy Andy y esta semana hablaré sobre un youtuber argentino. Julián Serrano nació en Entre Ríos, Paraná. Actualmente tiene 21 años. Hace vídeos en YouTube desde los 16. A partir de ahí empezó a hacerse muy conocido y a tener fans llamadas serranistas. Al hacerse más famoso, participó en una pequeña serie llamada Presente y luego se lanzó a la cima al empezar en la serie Aliados, producción de Cris Morena, llegó a tener millones de fans, me incluyo. Comenzó también a crear sus propias canciones y a llamarse JS. Resumiendo, es un joven increíble con un gran futuro por delante y una sonrisa que enamora. En YouTube lo pueden encontrar como Julián Serrano 7. Esto es todo. Os dejo con mi compañera. Adiós y muchas gracias. Todo fue muy raro, pero tuvo una señal. Fue un impulso con la cámara y empezar a grabarme. Fui a dormir emocionado. Era una madrugada, pero no era una más. Mi vida se transformaba. Tuve la corazonada, no me podía dormir. El video recién subido y había algo dentro de mí. Pasaron las semanas en verano y yo recuerdo si tenía 20 vistas. Estaba más que satisfecho. Era solo un sueño conquistar una sonrisa, poder ser yo y así causar tu risa, que te olvides de problemas y solo entretenerte, que de alguna u otra forma vos sonrieras al verme. FM. Esta es mi historia, recordando mi pasado, mi leyenda personal, construida a cada paso. Llorando de emoción, yo les mando un abrazo. Gracias por ayudarme a ver mi sueño realizado. Esta es mi historia, recordando mi pasado, mi leyenda personal, construida a cada paso. Llorando de emoción, yo les mando un abrazo. Gracias por ayudarme a ver mi sueño realizado. En la escuela estoy callado, tirado sobre mi banco, y no logro concentrarme por pensar, y estoy colgado. Aunque nadie me creyera y todos se me burlaran, sabía que con videos algo grande me esperaba. Profesores, mis amigos, mi familia y todo el mundo me decían que abandone este hobby inmaduro, y pensé en dejarlo en serio. No había nada positivo, no me miraba nadie, solo causaba conflictos. A pesar de todo, yo quería demostrarles que se equivocaban en subestimarme. Y pasó un año y medio y cuando menos lo esperaba, boom, la rueda de la vida que me iluminaba. Y sé que el tiempo ayuda si lo pones de tu lado. Si abrís la mente un poco y dejas de ver cuadrado, verás con otros ojos. Más que intermedio, soy persona como vos. Internet es solo un medio. Esta es mi historia, recordando mi pasado, mi leyenda personal, construida a cada paso. Llorando de emoción, yo les mando un abrazo. Gracias por ayudarme a ver mi sueño realizado. Esta es mi historia, recordando mi pasado, mi leyenda personal, construida a cada paso. Llorando de emoción, yo les mando un abrazo. Gracias por ayudarme a ver mi sueño realizado. Una fiesta me invitaron, fui de ondi por un rato. Pensaba estar sentado y charlando, pero estaba asustado. Había mucha gente gritando, azotando un portón. Estaba desconcertado, me subieron al escenario y nunca lo olvidaré. Con pánico escénico y sin saber qué hacer, no lo podía creer. Estaban gritando mi nombre, nunca los había visto, y pensar que me conocen. La euforia fue increíble, no lo hubiera imaginado. El destino me regaló más de lo que había soñado. Quería que mis videos sean como un remedio, en base a risa y carcajadas para los malos momentos. Aunque no nos conozcamos, muchas, muchas gracias por regalarme su amistad desde lejos en la distancia. Sigan sus proyectos, no se rindan, solo sigan escalón por escalón, mirando siempre hacia arriba. Cada carta, un mensaje, un afiche, una foto, me dibujo una sonrisa instantánea en el rostro. Yo no quiero ser tu ídolo, no quiero que me amen, yo quiero ser tu amigo, el que te alegre en esas tardes. Esta es mi historia, recordando mi pasado, mi leyenda personal, construida a cada paso. Llorando de emoción, yo les mando un abrazo. Gracias por ayudarme a ver mi sueño realizado. Esta es mi historia, recordando mi pasado, mi leyenda personal, construida a cada paso. Llorando de emoción, yo les mando un abrazo. Gracias por ayudarme a ver mi sueño realizado. Gracias a ustedes soy lo que soy ahora. Simplemente quería agradecerles. Esta es mi historia. Hola Lucy, ¿qué pronos traes hoy? Hola, hoy os voy a trabar un poco la lengua con los siguientes trabalenguas. Algunos le han costado un poco, pero después de todo, aquí tenéis a esos valientes trabándose la lengua. Con el piripí, el pájaro pajeando. Y ahora vamos con otra trabalengua. Empieza. Si tu gusto gustara del gusto que gusta mi gusto gustaría del gusto que gusta tu gusto. Pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto no gusta del gusto que gusta tu gusto. Si tu gusto gustara del gusto que gusta mi gusto gustaría del gusto que gusta tu gusto. Pero como tu gusto no gusta del gusto que gusta mi gusto no gusta del gusto que gusta tu gusto. Con el piripipi piripeando, con el piripipi el pájaro cantando. Con el piripipi piripeando, con el piripipi el pájaro cantando. nosotros no vamos a ser menos. Voy a intentarlo. Con el piripi pipiando, con el piripi el pájaro cantando, con el piripi pipiripando, con el piripi el pájaro pajeando. Es difícil, ¿eh? Sobre todo para mí, que mi lengua materna es el francés. Vamos con el siguiente, a ver qué tal me sale. Si tu gusto gustara el gusto que gusta mi gusto gustaría el gusto que gusta tu gusto. Pero como tu gusto no gusta el del gusto, gusta que gusta mi gusto no gusta el gusto que gusta tu gusto. ¿Qué tal? ¿Cuáles son las mejores bandas de música punk de la historia? Hola, muy buenas. ¿Cómo se encuentran todos, queridos oyentes? ¿Cómo no? Espero que se encuentre bien y con muchas ganas de seguir escuchando la música más actual aquí en Eros Alive. Os voy a hablar de las 5 mejores bandas de punk de la historia. Esta lista no la he hecho yo, sino los redactores de la revista Rolling Stones, unos grandes expertos en cuanto a estos temas. Así que sin más dilación, empecemos. En el número 5 encontramos a Dead Kennedys. Solo el nombre de la banda es una muestra de su espíritu provocador. ¿Qué diríamos ahora de un grupo llamado Los Obamas Muertos? Su sardónico líder, Yellow Biafra, demostró que se puede mezclar política, punk y humor ácido. And you know you've seen it all. That is coming, and you'll go far back east to die, don't crawl. Play a sneaky jazz to parade your snares on your bug-wave stereo. En cuarto lugar, tenemos a Sex Pistols. Hizo estallar el punk como fenómeno mediático. Ayudó a insultar en directo a un célebre presentador de televisión. La banda únicamente grabó un álbum, Nevermind the Bollocks, en 1977, del que casi todos sus temas son clásicos. Por muy sorprendente que nos parezca, a todos, incluso a los amantes del punk, en el puesto número 3 encontramos a los muy conocidos Ramones. No vendieron cantidades enormes de discos, no frecuentaron grandes pabellones y además las enemistades estuvieron arraigadas en el seno de la banda casi toda su carrera. Pero los Ramones fueron un ejemplo de fidelidad y honestidad. Y más que esto, unos genios a la hora de hacer una buena canción de 2 minutos con 3 acordes. En segundo lugar, encontramos a The Clash. Durante su década de vida, su productividad fue determinante. Pocas bandas han influido tanto y a músicos de géneros tan dispares. Su primer single, Quiet Riot, de 1977, es un clásico del punk más tradicional. Después, el grupo se adentró en estilos distintos, como el reggae, el rockabilly e incluso el hip hop. Más alto del podium tenemos a Green Day. Sin duda, un dato bastante polémico. Green Day por encima de The Clash, Los Ramones y Sex Pistols nos parecerá un tanto raro. Pero este primer puesto hay que tomárselo más por su labor de difusión del género que por su valor creativo. Esta banda no ha inventado nada. Los Ramones, llevaban casi 20 años haciendo veloces, cortos y pegadizos temas cuando Green Day conquistó el mundo con esta receta. Pero, ¿cuántos adolescentes han descubierto el punk desde la mitad de los 90 gracias a estos californianos? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y escuchéis alguno de estos genios. ¡Hasta pronto! We'll be right back. day. Something in here's not right today. Why am I so uptight today? Paranoia is all I got left. I don't know what stressed me first and how the pressure was fed, but I know just what it feels like to have a voice in the back of my head. Hola chicos, Raquel habla, ¿y qué dice? Buenos días, Johnny. No saltes, es importante, no saltes. Fueron las instrucciones que el monitor de Puenting le dio a la joven de 17 años antes de que se lanzara del viaducto de Cedeja en Virgen de la Peña, Cantabria. La menor de nacionalidad holandesa entendió "Now jump", salta ahora, y se precipitó sin estar atada a los anclajes de seguridad del puente, con solo una cuerda agarrada a su arnés. Un malentendido lingüístico, como atribuyen algunos responsables, que acabó con la vida de la joven al impactar contra el río Cedeja desde 32 metros de altura. Este suceso ocurrió el lunes sobre las 8 y media de la tarde, en un viaducto por el que discurre la A8. Un grupo de 13 jóvenes belgas y holandeses, menores de edad, acompañados de 5 monitores, hicieron puenting en esta pequeña comunidad. La chica era la penúltima en saltar y, según han especificado fuentes que trataron con ella antes del accidente, estaba muy entusiasmada por hacer por primera vez este deporte de riesgo. El salto se realizó desde una plataforma muy poco visible que está a 8 metros debajo de la carretera. Para llegar a ella, los jóvenes atravesaron un intrincado camino sin asfaltar entre la vegetación que rodea al río. Y una vez debajo del viaducto, escalaron el arco de 16 metros que sostiene el puente. Para subir la pronunciada pendiente, utilizaron una cuerda con nudos que estaba atada a los anclajes de este soporte superior. Al parecer, no contaban con los permisos del Ministerio de Fomento, propietario del puente, ni del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. La alcaldesa, Isabel Fernández, ha explicado que el municipio no recibió ninguna petición de licencia de este tipo, como tampoco la reciben para otras actividades de riesgo. Hemos hecho algunas preguntas sobre este tema a varias personas y esto es lo que han opinado al respecto. ¿Has oído hablar de la chica holandesa en Cantabria que estuvo haciendo puente y murió? Sí, sí, vi la noticia por las redes, sí. Que al parecer le dijeron que aún no se tirase, que no estaba bien amarrada y ella lo entendió mal y se tiró. ¿Tú qué piensas? ¿Que ella lo entendió mal o que se lo dijeron mal? No, puede haber pasado que a lo mejor mientras estaban intentando amarrarla o lo que fuera, pues le dijeran a la chica, no te tires todavía, y hubiera una confusión, ya sea por idioma o ya sea por la situación y el momento. Para eso están las investigaciones. Nos pasa a nosotros, en nuestro propio idioma, de que hay veces que hay malos entendidos, pues lo que pasa es que este tipo de malentendidos puede llevar a la muerte, que es lo que ha pasado. Vale, muchas gracias. ¿Has oído hablar de la noticia de la chica holandesa que se cayó en el puente por más instrucciones que le habían dado? Sí, leí la noticia esta mañana. ¿Y qué te parece? ¿Que fue culpa del monitor que se lo haya explicado mal o un malentendido que hayan podido tener? Yo creo que la culpa no fue de nadie, simplemente fue un malentendido, pero claro, las consecuencias fueron muy graves, pero no le echaría la culpa a nadie. ¿Y después de esto, crees que tendrían que tener un cursillo de preparación o simplemente no fiarse de una compañía? Yo creo que esto fue un malentendido. Un cursillo de preparación para el puenting no lo creo necesario, porque son los monitores los que te ponen los arneses y todo, tú solo tienes que saltar. Esto fue un malentendido y punto, y la compañía tampoco creo que tenga culpa. Hombre, no haría puenting con cualquiera, pero si la gente se dedica a eso será porque sabe. Vale, gracias. ¿Has oído hablar de la chica holandesa en Cantabria que estuvo haciendo puente y murió? Sí, sí, vi la noticia por las redes, sí. Que al parecer le dijeron que aún no se tirase, que no estaba bien amarrada y ella lo entendió mal y se tiró. ¿Tú qué piensas? ¿Que ella lo entendió mal o que se lo dijeron mal? No, puede haber pasado que a lo mejor mientras estaban intentando amarrarla o lo que fuera, pues le dijeran a la chica, no, no te tires todavía, y hubiera una confusión, ya sea por idioma o ya sea por la situación y el momento. Para eso están las investigaciones. Nos pasa a nosotros, en nuestro propio idioma, de que hay veces que hay malos entendidos, pues lo que pasa es que este tipo de malentendidos pueden llevar a la muerte, que es lo que ha pasado. Bienvenido, Rubén. ¿Qué temas más interesantes nos traes? Estereotipos de género en la publicidad. Cuéntanos un poco cómo has planteado la tertulia. Gracias, Johnny. Pues en este espacio en el que vamos a hablar, uno de los temas en el que hemos preparado ha sido sobre todo qué visión tiene lo que es los chicos y chicas cuando vemos lo que es la publicidad con respecto a lo que son los estereotipos de género, que sería para poder entendernos de qué manera nos tenemos que comportar los hombres y las mujeres en la sociedad. Y por ello, como estamos aquí con chicos y chicas, voy a lanzar lo que es una pregunta al aire. Y por ejemplo, una pregunta que os quiero formular, por ejemplo, a uno de los chicos es: ¿por qué es necesario que haya una chica para vender un coche que esté igual casi desnuda, cuando únicamente lo que se vende es el coche? ¿Qué opináis? Yo opino que en la publicidad lo que se intenta es vender, y los que intentan publicitar esto pretenden más que se fijen más en el anuncio, porque si tú ves un anuncio menos agradable o de diferente manera, hay gente que pasaría del anuncio, pero en cambio otras personas, pues al ver, yo qué sé, un personaje o una mujer o cualquier tipo de esto, se centra en el anuncio para intentar comprarlo. ¿Y qué opinas tú, Candela, como mujer, que para vender un coche realmente sea necesario que se muestre una mujer ligerita de ropa? Yo, en mi opinión, creo que no sería necesario, porque como tú has dicho, lo que se vende es el coche, no a la mujer. Y no sé, para mi opinión, muchas mujeres han estado luchando por ponernos a las mujeres en una buena posición, y que hoy en día a la mayoría de las mujeres les da igual cómo salir en los anuncios y tal, pues nos rebaja un poco lo que habían luchado por nosotras. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la publicidad es un medio en el que realmente está construyendo lo que es ese imaginario social de cómo tienen que comportarse los hombres y las mujeres. ¿Qué piensas tú, Andy, al respecto? Pues yo, no sé, opino en plan de, por ejemplo, estás en tu casa, estás viendo la televisión y saltan los anuncios, ¿vale? Si es un anuncio, por ejemplo, que es un coche con una chica, vas a dejar el anuncio, vas a verlo el anuncio. Pero, por ejemplo, si es algo en plan de solo un coche, lo que la mayoría de la gente hace es cambiar de canal o ver otra cosa. Pues mi opinión también respecto a esto es simplemente que no es necesario que una chica se muestre ligera de ropa para vender un coche, simplemente porque no es necesario, es en plan de que no hace falta, porque vas a comprar el coche, no la chica. Muy bien. ¿Y qué pensáis, por ejemplo, cuando salen anuncios de productos del hogar, en el que parece que va todo dirigido a la mujer y al hombre realmente es como, bueno, está ahí, pero realmente quien lo hace es la mujer? Desde siempre, por así decirlo, los hombres siempre han sido los que han ido a trabajar y las mujeres las que se han quedado en casa haciendo la casa y cuidando a los hijos. Pero es un término un poco machista, por así decirlo, porque también hay mujeres que se van a trabajar y los hombres se quedan haciendo la casa. Pero siempre han puesto la expectativa de que sea siempre la mujer que haga eso. Y antes, pues, anteriormente se maltrataba bastante a las mujeres respecto a ese tema. ¿Y los hombres que se quedan en casa haciendo el hogar son menos hombres? Eso es lo que suele comentar la gente, que por quedarte en casa haciendo tú la compra y cuidando a tus hijos y tal, que eres como más mujer, y la verdad que no tiene nada que ver, porque simplemente es cuidar de ti y de tu familia. Andy, ¿qué piensas tú al respecto? Pues yo al respecto pienso que también estoy de acuerdo con Candela, en plan de que maltrataba mucho a la gente, en plan lo machista de los chicos, pero un chico por quedarse en casa haciendo las labores, por ejemplo, si por ejemplo yo tengo mi madre, mi padre, mi hermana, y mis padres trabajan por la mañana, yo soy quien cuida a mi hermana y yo ayudo en casa haciendo labores, cuido y limpio la casa, cuido a mi hermana, le doy de comer, y no por hacer eso soy menos hombre, ¿sabes? Muy bien, gracias. ¿Qué opinas tú, Eros? Yo estoy también de acuerdo con Andy, ya que en mi casa también tengo un hermano y están mis padres. Y mi madre suele trabajar y mi padre también, y están la mayor parte del tiempo fuera de casa. Entonces cuando llegan, pues mi madre se encarga de labores como limpiar y todo esto, pero mi padre también se encarga. Se dedica, por ejemplo, a limpiar platos, a ayudarnos a nosotros. Y nosotros también, para evitar esto, limpiamos nosotros también en casa, pero esto no tiene nada que ver, ya que es cuidar de uno mismo y de los demás. Yo creo que menos hombre no te hace, ya que fortaleces tu ser porque ayudas. Muy bien, gracias. Y para ir cerrando lo que es el tema, ¿creéis que es importante que en las escuelas, en los institutos, se hable de estos temas? Yo creo que sí, porque cuanta más información mejor. Porque desde pequeños nos educan de una manera, los anuncios también, por ejemplo, te educan de una manera un poco tirando a machista y tal. Siempre la mujer sale en la casa, el hombre vuelve de trabajo, y cuanta más información para los chicos y chicas de los institutos, mejor. Porque les informa de cómo es el mundo y de que no tienen que sentirse rebajados por nada, aunque la gente hable. ¿Qué opinas tú, Andy? Estoy también de acuerdo con esta pregunta con Candela, pues porque en los institutos tratamos varios temas, por ejemplo, como es la sexualidad, y solo eso, en plan de no tratas como no defender a una chica, como no machitarla, en plan de que no decirle cosas en plan, ¿cómo te digo? No ofenderla en sí a una mujer, no, porque no puedes ofenderla. Tienes que ayudarla, tienes que mantenerla y ayudarla en todo lo que tienes, en todo lo que puedas. ¿Eros? A mí me parecería bien que en las clases se hable de esto. Se podría aplicar en ciudadanía, en clase de ciudadanía, ya que la gente podría hablar y compartir sus ideas. Y los que no estarían de acuerdo, pues se enterarían de la información, lo cual cambiaría de idea. Muy bien, gracias. Bueno, pues ahí un poco resumiendo, lo que habéis contado al respecto es que los anuncios construyen un poco la visión que tienen lo que son las personas, que se están transmitiendo lo que son imágenes que influyen, en este caso, en el imaginario colectivo de los chicos y chicas, y que sí consideráis que es un tema que es importante trabajarlo en lo que son en los institutos, ¿cierto? Sí. Bueno, pues es un tema muy, muy largo, pero tenemos que ir cerrando lo que es la sesión, con lo cual vamos a ir despidiéndonos de lo que hemos aquí trabajado. Bueno, gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.